La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, amigos. ¿Qué tal, Vicente? Pues jodido. Vaya, por Dios. No estoy muy bien, pero bueno, vamos tirando. Vas tirando. Vamos, voy tirando y lo hago extensivo a ti. ¿Por qué? Por si acaso, no sé, necesitas algún tipo de apoyo también, como yo, que estoy jodido. Vale, pues no, la verdad que no, por ahora estoy bien, la salud me sobra. Me parece muy bien, a mí no. Vale, a mí sí, que me falta, no me sobra, vamos. Vale, bueno, pues nada, esperemos que te mejores. Sí, eso espero, la verdad. Bueno, estáis escuchando La Cucharilla. Hoy es nuestro programa número 60, Vicente, número redondo. Número 60. 60, se dice rápido, 60, dos segundos. Increíble. Ya ves, hoy 21 de enero del 2008, estáis escuchando el único programa radiofónico que redistribuye la cultura libre. Ah, vale, sí, amigo, sí. ¿Por qué será? No lo sé. Perdón, estoy un tira, poco tira la vida. ¿Qué iba a decir yo? No sé. Ah, sí. Esta mañana, escuchando la maravillosa cadena SER. ¿La SER? Sí. Estaba escuchando noticias tan alegres y motivadoras para empezar el día. Como, por ejemplo, Israel ha hecho un bloqueo a Gaza y tal. Para que se mueran directamente de asco. Sí. Entre otras cosas, ¿qué más? Tenemos también una muerte de un bebé. Tenemos... ¿Qué tenemos más? Muchas cosas así, ¿no? Sí. Y ha salido una noticia por ahí que dice que una, es que no estoy seguro si es una productora o algo así, iba a sacar el software libre, un disco libre y tal, gratis. Vale. ¿No? Para grabarlo gratis. O para bajárselo gratis o algo así. Y el locutor, de forma directamente queriendo pues opinar sobre el tema, ¿no? Ha empezado a decir que si se escucharía mal el disco, no sé qué, que si no sé cuántos. Ah, ¿por qué? O sea, increíble. Solo por ser... Solo porque es gratis. Ah, con el Creative Commons. O sea, no es gratis. Libre. Bueno, pero es que... Así que... La gente increíble. Es así, subnormal, yo qué sé. Yo cada vez que oigo cosas así, yo me exalto. La verdad es que me cuesta guardar los nervios. Pues sí, si ese es el primero. Dicen, si es el primero, pues será el último seguramente. Porque si no lo compran, si no lo compran, si viven de eso. Así. Yo ayer hacía una reflexión con mi padre. ¿Los juglares? ¿Los juglares con Millán? Espera, quiero decir, antes de que existiese ningún soporte de grabación y reproducción de música, por ejemplo, los juglares en la Edad Media, ¿cómo se ganaban la vida los juglares? Hacían algo que se llamaba conciertos, ¿no? En la calle o algo así. Creo que es un concepto, esto del concierto, que creo que se podría volver a trasladar ahora al siglo XXI. A ver qué pasa. A lo mejor sería una opción para ganarse la vida y tal. No sé. Incluso han llegado a poner un trozo de una canción que era así rollo modernista, ¿no? De un rollo Radiohead, ¿vale? Y tal. Y han dicho, y la verdad es que para esto, escuchad, para esto, no me extraña que sea gratis. Claro, tú solo escuchas Chopin, que es lo único que merece la pena. En este asqueroso. Hombre, Chopin, no me toques a Chopin tampoco. Chopin mola mucho. No, quiero decir, pero que te pones así, pues vete al clásico, ¿no? Claro, por supuesto. No, que lo decía por mal y digo, ¿qué le pasa a Bruno? No sé. No. Pues sí, me ha parecido un ataque totalmente gratuito y totalmente hipócrita al tema este. Porque no tienen ni idea, ya está. A la ignorancia, oídos sordos, tío. O sea, ¿para qué? Ya, pero te quema porque además una emisora como la SER. Ya. Dices, tío, pero qué. Bueno, ¿qué pero pasa? Tienen que llevar a todos, ¿no? O sea, o era el único que decía eso. A ver, yo te remito. Quiero decir, hombre, sea la SER, sea la COPE. Me lo esperaba más de la COPE porque. Ya. Pero vamos a ver. A mí me ha pasado también un. Pero la SER también síndrome. Tiene que haber del otro bando, yo qué sé. No, pero a ver, no nos engañemos. La SER que está con el PSOE. El PSOE está en el gobierno. Ya, pero da igual. El PSOE no le mola el rollo de las copias y todo eso. ¿Qué? Quiero decir. No le mola las copias, pero porque no tienen criterio, porque les han comido la cabeza y ya está. Han dicho lo o sea, que el PP, dicho. El PP está a favor simplemente porque gana mogollón de votos, pero, claro. Pero eso lo sabemos todos y claro. No vamos a votar al PP simplemente porque esté en contra del canon. Han dicho lo de Creative Commons, pero han soltado lo de que sigue siendo copias ilegales. Claro, si es lo que leímos... Dejen, es que además, con una hipocresía de la hostia, porque dicen... No, es que no solo dejan que te bajes el disco, sino que te lo grabas a todos tus amigos. Claro. ¿Sabes? O sea... Pues sí, en el diálogo este inventado por Dave Bravo que leí la semana pasada, lo sí. Que decía, ¿no? Y de, no, pero yo quiero poder descargarme música y hacerme copias privadas. Sí, pero es que para eso necesitas el canon porque si no sería ilegal. Vale, pues acepto el canon. Entonces ya me puedo bajar y grabarme lo que claro. Quiera. No, para eso necesitas el canon. Bueno, pero ¿tú qué has dicho? Que no tienes ni idea de cómo funciona el asunto y ya está. Que no pasa nada, pero si es que va a caer por su propio peso. O sea, llegará un momento en que será imposible mantener los argumentos que están manteniendo. Entonces... Se darán cuenta de quién está a favor y de quién está en contra y es que es la propia evolución de la tecnología. Pero y... yo lo veo esto demasiado asentado, la hipocresía está demasiado asentada como para que, como tú dices, algún día caiga por su propio peso. No, porque hay jurisprudencia, tío, y ya. Ha habido juicios en los que les han dado la razón a gente que compartía música por internet. Hostia, pero no sé hasta qué límite, ¿eh? Mientras te toque un juez claro. Razonable y progresista. Entonces... O lo contrario, mientras te toque un juez anticuado y sí, nazi. Pero la ley es la ley y la ley permite la copia privada. Y vale, tienen su compensación pero es que por ley. Pues yo bien. Sinceramente, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero en el país en el que estamos y en países de Europa que son prácticamente iguales en cuanto a gobierno, sí. Hipocresía y llevo demasiadas... veces la palabra hipocresía dicha. No creo, sinceramente, o tengo pocas esperanzas de que haya un visos de que esto, al menos pronto, pronto tenga no. Una solución. Pero yo creo que sí, porque al fin y al cabo la gente, aunque les estén machacando esto, la gente va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y al fin y al cabo es un error de conceptos que no tienen claro no, que es falta la copia privada. Realmente. O que, pero la gente sabe lo que tiene que hacer, o sea, pero realmente es de sentido común. Si se cogiera y se hiciera una campaña de concienciación, por así decirlo, o de información, de realmente lo que... Pero es que eso lo tendría que hacer el gobierno y claro, el gobierno, como piensa. De lo que hay y de que esto realmente pues es lo ahora, que toca ahora. Otra cosa te voy a decir, yo sé, y bueno, al menos mi punto de vista, desde mi punto de vista yo creo que ya no es una cuestión de precio. O sea, por muy barato que sea... No, ya... Quiero decir que esto va a tener que cambiar, o sea, la industria discográfica es la que se está muriendo, no la música. Por supuesto. O sea, y ahí tenemos Jamendo, tenemos Archive, tenemos mogollón de páginas de internet en el que la gente en masa está colgando sus producciones para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Pues muy bien. Gánate la vida ahí haciendo conciertos. Es que hay un error de comprensión realmente muy grande. Entonces, en un mundo feliz, pues todo sería así, ¿no? El gobierno haría una campaña de concienciación y de información sobre ese tema. Toda la gente diría, qué bien, qué bien parece. Y además, la música gratis. Eso ya seguiría lo que aquí en España diría la gente, ¿no? De la música gratis, de puta madre. Y bueno, eso sería lo correcto. Pero mientras... Bueno, no sé. Pues para eso estamos nosotros aquí, para decir que tenéis ahí un libro en internet que se llama Copia este libro de David Bravo. Claro. Y ahí vienen todos los argumentos necesarios para echar por tierra todo lo que se está diciendo hasta ahora. Pero es que ya te digo que me ha impactado especialmente, porque ya. ha sido totalmente falso, totalmente ahí premeditado, ahí ya. De... Han puesto además los 10 primeros segundos de la canción, que era así rollo, como te digo, una percusión y tal, así, bastante moderno. Y he dicho, para esto no me extraña que sea gratis o sea no sé qué, ¿sabes? Y además es que sonaba incluso... El ritmo sonaba un poco como a disco rayado así, estos... Sí. Ay, pero porque no es efecto de la canción. Pero lo he querido hacer rollo de... No, es que encima se oye mal. No, es que lo ponen gratis, se oye mal. Claro, ¿sabes? O sea, pues yo digo, ¿esto es una broma? Pues o... eso era para decirle, ¿usted conoce al grupo alternativo que se llama Radiohead? Claro. Ese que no ha ganado ni un duro por las ventas de internet. Ya, pero es que lo poco que han ganado es para ellos, ¿sabes? No para ninguna discográfica. Yo pensaba, ¿esto es una broma o qué coño es? O sea... Déjales. No pasa nada. O sea, y es real, es que lo peor es ya, real. Sí. Hay gente que piensa así, pero ¿por qué es eso? No está informada. O sea, ellos solo ven su punto de vista y no saben que existe otro. Aunque se lo pueden imaginar, me imagino, porque para estar en la radio y encima siendo así, pues digo yo que deben tener un poquito de cabeza. Pero o no quieren enterarse de ese otro punto de vista o porque les beneficia simplemente mantener el status quo de cómo está la situación y pues, pasamos página y nos da igual. Es increíble, tío. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso. Sí, esa La dijimos ya. La, ¿no?, dijimos ya. Bueno, pues he pasado la mejor noche de mi vida, pero no ha sido esta. Ay, cuánta razón tenía, bueno, Groucho Marx. Hablando de cultura, ¿cuánta? Bruno, si me permites, ¿sí?, di tú algo, voy a cambiarme los cascos que estos hacen mal, sí, contacto. Vale, vale, venga. Bueno, pues películas que he visto este fin de semana, 3. La primera fue porque me encontraba un poco mal y eso que estás pegado al sillón y dices, paso de levantarme. Y echaban, no sé si era en Antena 3, aunque me puedo imaginar que sí, era en Antena 3. Perfecto, gracias. ¿El qué? Perfecto, gracias. Ah, vale, de nada. Es que estaba ahí escuchándote. Ah, vale, esos eran los cascos que tenía yo la semana pasada. Sí, este maravilloso, bueno, Jack que tiene el cable a punto de morir. ¿Lo has apretado? Es que lo he apretado, pero si llevo manipulándolo desde que he empezado. Bueno, pues estaba comentando que, no sé si fue el viernes o el sábado, que me encontraba un poquillo mal ahí. Joder, tal, y me puse a ver una peli por no cambiar de color ni irme, ay, a la cama, y vi Con Air. Con Air. Con Air. Ah, sí, vale. Sí, bodrio de presos. Sí, ¿no? Sí, no, pero es que no, echaban otra cosa y digo, va, pues una de acción así para entretener. Yo siempre la he visto a mitades. No la veas. O sea, a mitades de ahí, Nicolas, o sea, Cage. Creo que podrás sobrevivir sin ver esa. No, no va a aportar nada a tu bagaje cultural. Bagaje cultural. Luego me bajé, y lo digo abiertamente, me bajé Soy Leyenda. ¡Sí, bájatelo! ¿Eh? Yo también me la bajé y la pagamos vi. Pagamos Canon, es mi copia privada. Yo también no me la bajé nada. Y me la vi y tal, sí. Bueno, está bien, para pasar el rato y eso, aunque va de lo mismo. No he visto 28 días después, pero me puedo imaginar que es algo parecido. ¿No has visto 28 días después la primera? No, ni 28 semanas después tampoco. Madre mía, Bruno, pues... Está bien, ¿no? De Danny Boyle. La de 28 días después, la primera, es para mí una caña. ¿Y se parece a Soy Leyenda o fue una rayada mía? A ver... En el sentido este de se parece... Y... No. Vale. Pues en ese nada. Aspecto no se parece. Vale, se parece en una cuestión que ya la verás. Vale. Que desgraciadamente te ha jodido un poco Soy Leyenda. Ah. Pues nada, porque yo. Porque no es lo mismo. Ahora demando verlo, por spoiler al. Claro. No es lo mismo verlo sin haber ese recurso, sin haberlo explotado, porque tampoco se ha explotado demasiado. Mm. Bueno, no sé. Hablo sin saber, pero que mola ver la película sin tener ningún referente de eso, vale, antes. Vale. ¿Y tú has visto alguna o qué? Yo sí, yo vi el viernes, maravilloso día que no salí. Ajá. Debido a mis enfermedades varias, vi una que echaron en la 2, versión española. Ah. El séptimo día. ¿El séptimo día? ¿De qué me suena? ¿De qué va? Pues va sobre la matanza de Puerto Urraco. ¿No sabes lo que es la matanza de Puerto Urraco? No, tío. Madre mía. Aguanta, ¿eh? Madre mía, pues es un episodio bastante negro de la historia española. De los, y yo, la primera yo vez que oigo, creía, ¿no?, que hacía más tiempo. Y es en el año 90 pasó. 1990. ¿Y de? Pues imagínate un pueblo, Puerto Urraco, perdido en Extremadura. Uh-huh. Y dos familias enfrentadas desde hace años. Vamos, estamos hablando de generaciones enteras de años y años y años y siglos atrás. Uh-huh. Dos familias enfrentadas, pues por cuando no por una cosa, por otra. Vale. Ya sabes, típicas dos familias enfrentadas que no se pueden ver. Y además de mal rollo, incluso de llegar a matar uno a otro, otro a otro y así, rollo la mafia. Y entonces un mal día de domingo, sí. Las cosas se calentaron demasiado ya, porque según la película, uno se ha pasado la realidad, pero no sé hasta qué punto. Yeah. Uno de... porque la disputa empezó hace sí. años y años atrás, no sé bien por qué, ¿vale? Uno de ellos, uno de la familia del otro, mató al hermano de uno de la otra familia. Entonces sí. Ya ala. Los echaron, digamos, del pueblo, ¿no? A los otros. Los echaron, entre comillas, como diciendo, iros y no montéis más bulla. Y ellos dijeron, vale. Pero se fueron unos kilómetros más allá del pueblo, creo, en un caserío, sí. Más allá del pueblo y tal. Hasta que en el año 90, un mal día de domingo, los dos era el hermano y otro hombre, mayores ya, pues, tendrían por sus 50 años, fueron con escopetas y empezaron a matar a la gente en el pueblo. Ah, bueno. Fueron a pasar el pueblo, empezaron a disparar a todo el mundo indiscriminadamente, a la Guardia Civil, a las hijas de... pequeñas del tío de la familia contraria, que tenían 12 años. Sí. 10 años, se cargaron a 3. Uh-huh. Y fue una matanza increíble. Murieron 9 personas o por ahí. y sí, otras 12 heridas por ahí. O sea, fue un tiroteo en toda regla. A lo Columbine. A lo Columbine, yo creo que más, ¿eh? Porque murió mucha más gente y fue mucho más heavy. Y nada, los pillaron y tal. La Guardia Civil los trincó. No pusieron resistencia tampoco, porque se lo encontraron en el campo como para entregarse. Y realmente la película está bien porque, hombre, tiene una historia de trasfondo, ¿no? Que para poder explicar todo eso, que no es real. Pero realmente la historia sí que dicen, o sea, vi después la entrevista, dicen que sí que sea la gente que lo vivió, que ahí está viva, sí que dice que es muy parecido a cómo fue. Entonces, eso. Y ¿qué iba a decir? Así que cuando trincaron los tíos y tal, que estaban, cuando fueron al juicio, el padre de las hijas que habían matado intentó asesinar a uno de ellos con un cuchillo. Madre mía. Y sale y tal el vídeo real, ¿no? Sale el vídeo real, pero lo reproducen en la película, lo hacen rollo ficción y está muy currado. Vaya tela. Muy currado. Así que bueno, los roces entre familias. Bastante bajón y bastante locura de los pueblos de España. Ya sabéis. España profunda. España profunda es peligrosa. Pues yo vi anoche Sombras y Nieblas de Woody Allen. Una de las que me quedan por ver, aún me quedan 7-8. Woody Allen. Perdona. ¿Has visto la de todo lo que usted quería saber sobre el sexo y yo no. No, y tienes que verlas todas. He oído un pequeño. Una pequeña introducción a la película, podemos decir. Me han entrado muchas ganas de verla. Sí. La de Sombras y Niebla te gustará también. Es en blanco y negro, del 92. Y, por ejemplo, el reparto, Mia Farrow, cómo no. Madonna. Sí. Y, de hecho, el personaje lo vi después en los créditos. No me quedé a verlos. Yo soy de esos que se queda... Le teles, ¿no? Los... Sí, hasta que pone copyright y tal. Y qué bajón cuando se acaba la letra. Sí, un bajón y dices, ya está. Y el personaje, no recuerdo quién era, o sea, no me fijé, como no me llamó la atención, a lo mejor sería un personaje secundario y no sé, se llama Marie. John Malkovich, que hace de payaso, Mia Farrow hace de la novia del payaso y es la tragasables. Vaya. Jodie Foster también. Vaya, John Cusack. También hace de estudiante bohemio y tal, que se pasa toda la película en el prostíbulo. Sí, y bueno, me recordó, bueno, es rollo muy teatral y tal, y me recordó, no sé por qué, creo que era por la ambientación y los escenarios, a Delicatessen. Era, no sé, mucha niebla, como si fuese Londres y tal. Y, como hoy, ¿no? Y todo, y transcurre, toda la película transcurre de noche, y hay un asesino suelto y tal. Bueno, me he sacado la sinopsis de la wiki, porque me pareció interesante. Dice, es una de las cintas más oscuras de Woody Allen, filmada enteramente en blanco y negro, en escenografías lúgubres, y sirve de homenaje al autor del expresionismo germano de la década de los 30, sí, con claros guiños a El vampiro de Düsseldorf, del que hemos hablado alguna vez. Esa fue la primera película expresionista, si no me equivoco. De Fritz Lang. De los años 30. Además, el director semita alude también en esta película al mundo circense, muchas veces empleando... en sus films, destacando la utilización de la línea musical de Threepenny Opera, realizada por Kurt Weill, como la canción de los cañones, para el texto de Bertolt Brecht. Y pinché en Bertolt Brecht y encontré una definición de una cosa que se llama suspensión de la incredulidad. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo? Suspensión de la incredulidad. Pues yo te lo voy a explicar. Suspensión de la incredulidad. Es una expresión que representa la voluntad de un sujeto para dejar de lado, suspender su sentido crítico, ignorando inconsciencias de la obra de ficción en la que se encuentran inmerso, como por ejemplo la existencia del unicornio, permitiéndole adentrarse y disfrutar del mundo expuesto en la obra. El término se ha aplicado tradicionalmente a la literatura, al cine, teatro, pero también puede aplicarse al ámbito de los videojuegos. Es usual, al menos en inglés, encontrar la expresión escrita en su forma completa, suspensión voluntaria de la incredulidad, que sería willing suspension of disbelief. Sin embargo, el término voluntario resulta redundante, tal. Pues mira, eso. La inmersión, vamos. El dejar de decir, no, los unicornios no existen. No, exacto, sí que existen. Pues, digamos que hoy sí. Sacrificas tu espíritu crítico para creerte lo que bueno, estás pero viendo. Pero eso es algo normal. No, no, era simplemente que me lo encontré y dije, ¿y esto qué es? ¿Quién bueno, no se ha parado a, pues yo qué sé, a correr por ahí y no ha pensado alguna vez que era como Carl Lewis? Claro. ¿No? Pues eso, no es Carl Lewis. Las audiciones de Vicente. En fin, aunque no es la primera vez que Allen usa el blanco y negro en una de sus cintas, en esta ocasión la ciudad es reconvertida, usada como telón de fondo para exponer las obsesiones del autor. No lo de telón de fondo, rollo teatro, es que es muy teatral. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las obsesiones? Pues el dios, el azar como motor de la existencia y la vida como una mera ilusión que, sin embargo, merece la pena ser disfrutada. El reparto de sombras y niebla destaca por sus aparentes contrastes, ¿no? Pues Allen, que también sale, hace de tonto, del que no se entera de nada. Hay un plan para perseguir al asesino que anda suelto, pero a nadie le explica cuál es su plan. Claro. John Malkovich, Katie Bates, Jodie Foster y Madonna, así como habíamos comentado. Y dice, Sombras y Nieblas es la historia de un hombre enclenque y cobarde que se ha encomendado a salir a medianoche en una ciudad sombrada de niebla y oscuridad en la búsqueda de un asesino. Esta idea, ya bosquejada por el propio Allen en una obra de teatro titulada Muerte y publicada en esos libros, que se llama Sin Plumas, alude a la literatura kafkiana. Kleinman, que es como se llama el personaje de Woody Allen, no sabe qué papel tiene en el plan que los vecinos han preparado para atrapar al criminal. A partir de ahí, la película va encajando un sinfín de situaciones que colorean el retrato de la ciudad y de sus habitantes. El mundo del circo y los problemas entre sus miembros, el burdel con los bohemios universitarios, la comisaría de policía y la búsqueda del criminal, el cirujano que intenta indagar en la mente del asesino a través de la autopsia de sus víctimas, el cura y el oficial haciendo una hipotética lista de perseguidos. La película va agregando más y más situaciones y personajes, muchas veces alocadas, hasta llegar al final que supone la confluencia de todos los caracteres creados. Y hay una frase que me moló mogollón, a ver, la tengo aquí, que dice... ¿Dónde la he puesto? El amor que dura toda la vida es aquel no correspondido. Por supuesto. Me encantó esa frase. Es totalmente cierto. Pues nada, otra más que tienes que ver, esa te la recomiendo. Me pues mola, sí, además, Woody Allen, el personaje que hace, pues igual que siempre, paranoico. Bueno, en este caso no va tanto al elemento de las enfermedades mentales, ni, pero es un tío muy despistado, no. Ay, ¿sabes? Es que no sabe qué hacer porque le están persiguiendo, bueno, le culpan, se monta la de Dios, ¿no? Pero está muy bien por la ambientación que tiene, ¿no? Es en blanco y negro, se notan que son decorados y tal, pero digamos que es como que sí, que no importa, o sea, lo que importa realmente son las tramas, claro, la relación entre los personajes y cómo demuestra todo eso, ¿no? Y cómo lo va uniendo de forma teatral. De hecho, los planos son muy lentos, la cámara se mueve de forma muy lenta. Está bien. La verdad es que estás pensando yo todo el rato, ¿mm?, que lo del Diablo de Düsseldorf y tal, ¿sí?, que puede ser que fuera la primera película expresionista. Sí. Pero me he acordado de Nosferatu. Vaya. ¿La has visto, Nosferatu? Sí, sí, Nosferatu. La versión original. No, perdona, vi de los años 20, creo. ¿Cómo era? El vampiro sin sombra. La sombra del vampiro, exacto. Pero que es la versión que está basada en esa, en Nosferatu, la primera. La primera, que es increíble, tío. Mm. O sea, es el cine, claro, es que me en suena, pañales. Creo que ya la vi, o como primero vi el remake que hicieron. Y luego esa, creo que sí que la he visto. Es muy interesante, la verdad, ver una peli con muda y tal. Y así filmada totalmente a lo bestia. Mm. Está filmada a lo bestia. Es la verdad bastante interesante. Te bueno, llegamos a la mitad del programa. Te voy a poner un tema de los fabulosos Blue Shakers, que es el grupo que vino aquí a la Casa de Cultura. ¿De qué me suenan? Pues son de blues. ¿Qué pasa? Son de Batrix. ¿Repite el nombre? Los fabulosos Blue Shakers. ¿Fueron esos? Sí. Heavy metal. No, yo los blues. Conozco. Blues. Los conozco. ¿Los conoces? Pues vinieron aquí, por eso te llamé, oye que... Pero si, madre mía, qué buenos recuerdos me trae eso. Pues por eso te lo dije. Iba a yo por Valencia. A Vicente le gustará el blues y la buena música y tal. Por supuesto. Iba yo un día por Valencia y me los encontré tocando a ellos en una terraza. Me senté allí a verme una birra a posta para verlos. Estuve hablando con ellos después un rato y todo. Vaya, vinieron Alex, Pablo, todos estos... Y me dijeron que ellos ya los habían oído en otro sitio, también hace poco. Muy guapo, tío. Sí, y hacen además un rollo blues cincuentero, así. Sí, se llama sonido rockabilly. 50 Hot. Es el término ahí para... Ahí ya no llego. Sí, sí, sí. No, estuve buscando documentación y digo, ver, por si acaso son de Burgos, porque no lo sabía, digo, les entrevisto y tal, yo qué sé, hacemos un claro, repé. Claro, sí, la verdad que sí. Y por saber un poquito más de esa música y tal, y... Tiran muy por los 50 y tal. Sí, es que es un sonido muy eso. Le llaman 50 House. Uh-huh. 50 Hot, perdón. Pues eso, los 50 calientes. Muy bien, muy bien. Pues nada, adelante. El tema se llama Blues After Hours. After Hours, mola, ¿eh? La verdad es que traen buenos recuerdos estos tipos. Esta era una de las canciones con las que empezaron la segunda etapa del concierto, así un poquito más distendida, relajada, pero metían bastante tralla. Y el de la armónica, el de la armónica no tenía pulmones, tenía una aspiradora dentro. Sí, tío, la verdad increíble. Es que los armonicistas son gente admirable. Pues eso, si queréis conocerlos un poquito más y conseguir, bueno, esto que estáis escuchando es una de las canciones que tienen colgadas en su web, que es www.myspace.com, de la comunidad esta de internautas, MySpace con Y, por favor. MySpace mola, mola. MySpace.com/losfabulososbluesshackers, ¿vale? Con H intercalada entre shackers, utiliza la misma S de blues, shackers, todo junto. Y nada, tienen colgadas, esta, en este caso era una versión, y nada, en concierto, en directo, una pasada. Sí, está sí, muy, muy lo he visto también en directo, es increíble. Sí, sí, tengo fotillos por ahí, ya te las pasaré si quieres. Muy bien, sí. Pues nada, eso, ya lo sabéis, pasáis por ahí, conocéis su música, un poquito de su historia. Sí, además hay un muy buen circuito de blues en Valencia. O sea, hay no muchos grupos, y además, quiero decir, toda España... Este género pues no arrastra pasiones, ¿vale? No es muy multitudinario, a decir de que hacen incluso festivales... Perdón, sí que hacen festivales de blues exclusivamente y de jazz. Uh-huh. Pero que no, vamos, al menos que yo sepa, no es un género que esté muy cultivado, que uh-huh. la gente mueva largas masas de gente, largas masas de gente y claro. luego grandes. Entonces es un rollo, mola, porque es un rollo underground así, que le mola... poca gente, entre comillas, uh-huh. y entonces se van reuniendo cada uno en su sitio, tal, si viene un grupo, puede venir un grupo del norte aquí, van a verlo los mismos que vendrían si claro. fuera un grupo de aquí. ¿Sabes? El rollo de ese hermandad que le mola, ese rollo de música y tal, pues mola muy bien. Bueno, pues entroncando con los actos que se celebran aquí, generalmente los viernes, hay que recordar y anunciar que el próximo viernes 25 vuelve el Café Teatro a las 10:30 aquí en el Salón de Actos Igual, de la Casa de la Cultura. ¡Qué culturales, Burjasot! ¿Y qué poco culturales, Godella, coño? Godella solo hacen que marear y buscarle pardos. No, bueno, pues... Increíble. Sí, sí, ahora hablaremos de eso. Que leí que el alcalde. Ahora hablaremos se está metiendo de eso. Con eso. Vale. No, es que me sale ya, es que me tira. Bueno, pues viene la compañía Sonriure y presentará su show, la obra. Y es a las 10:30 en el salón de actos, ¿vale? Es gratuito. No, si por el dinero no es. No, pero a mí me molaría hacer un llamamiento y estaría súper guay que hicieran el café teatro y entre media metiesen a grupos de blues, tío. Para, pues sí. Porque es que el ambiente es el mismo y sería una... No, y si lo planteas perfectamente aquí te lo validan, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Creo que, ya te digo que Burjasot, mucha cultura, joder, ya no. Bueno, ¿tú sabes lo que es el cadáver exquisito? ¿Exquisito? Sí, pues, mola mucho el dadaísmo. Pues yo no lo sabía, tío. Y... Pues es una caña. Yo eso lo practico conmigo mismo. Madre mía. Y con gente que pues también puede. Yo sabía lo que era, pero no sabía que se llamaba así. Y nada, pues como nosotros redistribuimos la cultura libre de la wiki, pues es una técnica por medio de la cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. El resultado es conocido como un cadáver exquisito. O palabras. Exacto. O lo que sea. Sí. Es una técnica usada por los surrealistas en el 25 y se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir la parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para que colaborase escribiendo. Esto es lo típico de alguien empieza una historia con dos líneas pues y tú continúas. Como en el foro lo de la historia inacabable. Exacto. Eso es cadáver exquisito. Pues yo no me lo sabía. Literario. Después ya hay... Sí, no, se puede hacer con vídeo, con cualquier todo. Cosa, con dibujos, collage. Claro. No, sabía tipo, que se llamaba así. Todo absolutamente se puede hacer. Es muy interesante, mira, aquí, la verdad. Fue adaptado también al... Es surrealismo, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, dicho bueno, no, pero... No, el dadaísmo también hacía lo mismo. Claro. Tristán Tzara fue el que escribía poemas. Es que por eso me he rayado, digo. Claro. Una de las formas de crear arte para los dadaístas era, por ejemplo, coger un periódico, coger una página e ir recortando palabras. Y recortaban palabras con tijeras. Y entonces las mezclaban y iban sacando aleatoriamente una detrás de otra. Entonces conformaban un poema con palabras inconexas, sin sentido, pero para ellos eso era arte. Hasta ahora, hasta aquel momento, no se había hecho algo así. Y presentar algo así como obra, pues era totalmente innovador. Como el retrete. Efectivamente. Fuente. Titulada Fuente. Pues imagínate, presentar una... Un váter en medio de una sala de una exposición de arte y titularlo Fuente. Pues, a mí el dadaísmo sí, sí. Me ha gustado siempre mogollón. ¿Mm? Incluso más que el surrealismo, porque no será todo rollo. Claro. Y he leído anécdotas y cosas, ¿no? De peña del círculo real, ¿no? Del círculo primario, ¿no? Del dadaísmo. Sí. Que eran peña súper extravagante, o sea, peña súper friki, súper rara, que igual... Les gustaba llamar la atención y crear un poco de crispación, pero crispación no crispación mala, sino, por ejemplo, entrar a un bar y gritar, ¿no? ¡Guau! ¿Sabes? Y la gente se asustaba e irse. Escandalizar, o sea, su objetivo era escandalizar y llamar la atención. Me hace gracia, cada vez que lo pienso, porque sería bastante divertido, la verdad. Y un movimiento muy interesante, muy guay y muy divertido, sobre todo. Pozi. Sí. Tenemos que hacer algún monográfico o algo de eso, ¿eh? Algo más extenso, ¿vale? Tengo algún día. He hecho un reportaje que hice para la facultad sobre el dadaísmo, precisamente. Te lo lees. Vale. Deberes para pues casa. Sí, la verdad es que lo he visto, creo, que o me lo has dicho. Sí, no sé, te lo diría. Pero nunca... No, vale, pues ok, lo apunto. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema así interesante, de estos que les gusta a Iker Jiménez y a Vicente. Bueno, no mezcles con Iker Jiménez, que te meto. ¿Que me metes qué? Hostia, pues anoche hablaron en Cuarto Milenio del Seti Home, tío. ¿Del qué? Seti Home. ¿Sí? Lo que dijimos de... ¿Te acuerdas? Del programa pasado, lo de eso. ¡Qué fuerte! Hablaron de eso, porque justamente estaban hablando de extraterrestres y yo dije, madre mía. ¿Sabes? De madre mía, Cuarto Milenio hablando de extraterrestres. Bueno, del Seti, ¿sabes? Y va y empiezan con el Seti Home y digo, hostia. No, mira, empezamos bien. Y ya me sentí raro, digo, tengo el programita. Bueno... Se dé un elegido de Iker Jiménez o algo. Bueno, adelante. Diario Levante, el mercantil valenciano. Jueves, con foto y todo. Jueves 10 de enero. Es que es muy heavy. He visto un leopardo. Sé lo que he visto. No veo fantasmas. Así empezaba un artículo en este diario en el que se afirmaba que un señor jubilado... Ya empezamos bien, jubilado, tiene mucho tiempo y, sí, y cierto, mucho aburrimiento, cierto, en la que afirmaba que había visto un leopardo en Lorta de Godella. Masarrochos, Rocafort y Godella ponen en marcha un plan de emergencia, avisan a los huertanos para que salgan de allí, a los ciudadanos. Y se montó una buena, Guardia Civil, Seprona, policía local, municipal, toda, policía toda. Local. Bueno, La contundencia de la declaración de un jubilado vecino de Rocafort, alertado a la policía local, que había observado la presencia de este peligroso mamífero cerca de la estación del metro de Masarrochos, obligó ayer a activar el plan de emergencia en este municipio, así como en Godella y en la pedanía de Valencia, para intentar localizar al animal antes de que pudiera hacer daño a alguna persona. Pero el leopardo no apareció. Dos horas de búsqueda. Tras casi dos horas de búsqueda y después de movilizarse agentes de Rocafort, Godella, Guardia Civil, Seprona, Policía Autonómica... ¿Dónde está el leopardo? ¿Dónde está el leopardo? No se encontró rastro del leopardo ni indicios de su presencia. Aunque el Seprona tomó fotografías de las huellas que habían en varios campos cercanos para ver de qué animal eran. Las primeras muestras descartaban que fuera un animal peligroso, pero no se quiso ignorar ninguna hipótesis. El supuesto leopardo puso en alerta a las tres poblaciones desde las 11:30, cuando el vecino acudió al retén de Rocafort y avisó a los agentes de que, desde el andén de la estación de Masarrochos, había visto un leopardo de unos 70 centímetros de alto y 1,5 metros de largo. Según el testimonio de este jubilado, el felino se dirigía por la zona de la huerta hacia Rocafort, por el camino que une ambas poblaciones. Luego entró a avisar al jefe de estación y cuando salió, le perdió la pista, según la policía. El oficial jefe de Rocafort, Iván Pérez, aseguró que de inmediato se activó la emergencia y se dio aviso a las poblaciones cercanas Moncada-Godella, así como a la Guardia Civil. Dos unidades de la Guardia Civil y otra de la Policía Autonómica, junto a 5 agentes de locales de Rocafort, se desplegaron en la pedanía de Masarrochos para intentar localizar al mamífero. Los agentes de la Benemérita dispusieron los vehículos a morlado de la carretera de Borbotó a Masarrochos, a escasos metros de la estación de tren y del camino que va hacia Rocafort. El dispositivo montado duró hasta las pasadas 1:15, cuando los efectivos se marcharon a continuar su tarea normal mientras la vigilancia por si aparecía el animal continuó con menos unidades. Tras no aparecer el leopardo, en algún momento se habló de un tigre o puma, la policía creía que era un error de apreciación, ya que no había un circo cercano del que podía escapar, a no ser que el supuesto leopardo hubiera sido criado por alguien ilegalmente y claro, hubiera huido. Claro. Efectivos del Seprona tomaron datos de la huella del animal y determinaron en un primer momento que podría tratarse de un gato grande. Gato grande. O sea, el aspecto del leopardo es el de un gato grande. Bueno, es relativo. Pero relativo. En caso alguno sería un tigre o puma. Por la tarde seguía sin aparecer el invisible leopardo. La bestia de Borbotó. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y cómo continúa el tema? A ver. Continúa el martes 15 de enero. Yo llamé a la policía local de Paterna. No, perdón, de Godella, para preguntar a ver cómo iba el asunto, y me dijeron que en Paterna habían tenido un aviso. Llamo a la policía local de Paterna y me dicen que lo han visto en el barrio de la Coma. ¡Hola! Y yo, es que yo de eso no tengo información. Claro, yo tenía que buscarlo, adrede. En el barrio de la Coma, o sea, en el barrio de la Coma. Vamos a ver. Menuda vuelta, cadáver, el leopardo. Y sin ser visto, ¿eh? Que es lo más. Sin ser visto, nada. O sea, ha cruzado la carretera y todo ahí, madre. Sí, sí. Bueno, me comentaron que. Como fueron allí, atendieron a la gente que había dado el aviso y tal, pero que como no habían pruebas, pues claro, no iban a seguir manteniendo el dispositivo de búsqueda y tal. Pues bueno, si no hay pruebas, pues tú puedes haberlo visto, pero como había el presidente de Godella, pues bueno, buscaron y tal, pero no encontraron huellas, no encontraron nada, pues ya lo dieron por perdido, por inexistente. También encontré en un blog que se llama, lo tengo aquí, ornitorrincosdepaisano.blogspot.com. Sí, el link, ¿vale? De Discordia lo puse de ahí. Vale. Pues la persona que comentaba esto es, se ve que es un zoólogo aficionado y tal, aficionado a los animales, ¿no? Dice, el caso es que estoy buscando la noticia en internet y no encuentro nada. Debe ser un poco relevante que el cuarto de los grandes felinos esté suelto por el campo, peligrando las vidas de los agricultores. Por lo tanto, no me creeré la noticia hasta que no salga otra diciendo que aparece un señor con el cuello sesgado, claro, y parte del cuerpo comido. También es verdad, porque es que al fin y al cabo es un animal, y por muy domesticado que esté, pues si tiene hambre, tiene hambre. Por supuesto. Dice esta persona, hablando sobre la noticia de Levante. El anciano decía que esto tiene unas garras de por lo menos 3 centímetros. La huella está claro que no es de gato ni de perro. Si me parece, hasta grande para ser de un leopardo. Apabullante. Otro testimonio aseguraba directamente haber visto el gran gato marchado por las inmediaciones de la zona. Curioso, cuanto menos. Espero que se trate de aquel híbrido de gato y leopardo que aseguran que existe. El gato pardo. El gato. Bueno, y el 18 de enero ya se descubrió el pastel. Dice. Oye. Perdona. ¿Se descubrió el pastel? ¿Quién dijo que se ha descubierto el pastel? La policía de Godella. Pero, pues sí, la policía de Godella te vas a fiar tú. Pues hombre, ya me dijeron que sí, que ya lo habían capturado. ¿Yo qué quieres que te diga? No te lo digo a ti, hombre, te lo digo en general. Vale. Que. Sí, que tampoco era. No, está claro. Bueno, voy a ello. A ver, dice. A ver. El gato que jugó a ser tigre. Ya aquí cambiamos las cosas. En vez de leopardo, que es lo primero que se dijo, también porque se confundió porque se dijo que un maquinista del metro lo vio cruzar y tal, y dijo que era un tigre. Bueno, ¿Puede confundirse un gato por un tigre o por un leopardo? La falta de luz, pasadas las 6 de la tarde, quizá puede hacerlo, aunque poco se parecen. O al menos es lo que pasó ayer en Godella, donde dos trabajadores de la construcción que se encontraban en una obra en la urbanización de Godella llamaron ayer asustados al teléfono de emergencias tras ver a lo lejos un animal que identificaron como un tigre. La bestia de Borbotó. La bestia de Borbotó, hombre. La psicosis comenzó hace unos días después de que varios agricultores de la zona levantaron la voz de alarma al detectar pisadas de un animal mamífero de grandes dimensiones. Por ello, ayer el 112 movilizó a todos los cuerpos de seguridad. La policía local, la policía nacional e incluso la autonómica desplegaron ayer por la tarde su amplio dispositivo para intentar atrapar al animal que parecía que campaba por sus anchas por Godella desde hacía varios días. Entre los agentes de los cuerpos de seguridad movilizados se encontraban además efectivos de Seprona, servicio de la Guardia Civil, especializado en este tipo de sucesos. ¿Psicosis o guasa? En realidad, entre los habitantes del municipio y sus vecinos de Rocafort y Burjasot, hay más cochondeo que miedo. Lo que en principio parecía ser un leopardo después de detectar grandes huellas y que una mujer viera en un animal características similares, se convirtió ayer en un tigre. El alcalde de Godella, Salvador Soler, prefirió quitarle hierro al asunto. Está claro que no podemos dejar de atender los avisos que nos llegan desde emergencia, pero por el pueblo los vecinos ya hacen bromas con que la policía se dedica ahora a buscar animales salvajes, decía el alcalde. Un grupo de vecinos llegó a pensar que podía ser que el tigre avisado se hubiera escapado de un circo. Si se tomaban en serio el aviso, pues quizás era la opción más factible, ya que no había muchos animales salvajes de este tipo habitando de forma permanente en la comarca. En realidad, el tigre es un felino de grandes dimensiones que solamente reside en Asia, pues sí. Pero un tigre es un animal peligroso y por si acaso, los cuerpos de seguridad no escatimaron esfuerzos. Los agentes peinaron la zona del municipio en una ladera escarpada, Hace unos días, cuando se creyó ver a un leopardo, pidieron a los agricultores que se encontraban por la zona que abandonaran la huerta por si acaso. Había que tomar precauciones y el desalojo era preciso para evitar males mayores, también en esta ocasión. Finalmente, la búsqueda duró poco tiempo. Un agente de la policía local de Godella, que estaba por la zona, vio justo en el lugar donde los trabajadores de la construcción habían creído observar un tigre a un gato de color oscuro de enormes dimensiones. Quizás tras ver al inofensivo felino todo acaba y los vecinos dejan de ver animales salvajes por el término municipal de Godella. Precisamente el alcalde de la población espera que el avistamiento de felinos peligrosos no se convierta en una distracción de desaprensivos. Si algún día un león escapara de verdad, nadie nos lo creeríamos. Sería el cuento del lobo, ¿no? ¡Un león! ¡Que es un gato, hombre! Tranquilo. Por este motivo y porque se movilizó una gran cantidad de efectivos, se decidió tomar los datos de la persona que avisó el 112. Es complicado confundir a un gato con un tigre. Por supuesto, es lo que digo yo. ¿Cómo demonios...? Bueno, yo buscando documentación encontré que en el 97, hace casi 10 años, casi 11 años, se escaparon tres tristes tigres de un circo, del circo de Berlín que precisamente estaba eso aquí en Burjasot. Eso sí que fue en serio. Y se escapó y tal. Pero bueno, el cachondeo, yo llamando a todo el mundo, nadie sabía nada, salían las informaciones de un lado, de otro, es que era surrealista. Yo pensaba que era la bestia de Borbotó, de lo que surgió de aquello de la bestia de Borbotó, claro. Yo creo que era el mismo gato. Pero un gato de grandes dimensiones tiene que ser gordo a la fuerza. Un gato de grandes dimensiones tiene que ser un gatazo. Tiene que ser un gato acojonante. O sea, tú imagínate. Sí, sí. O sea, a mí que me lo expliquen, vale, que digan, no, tranquilo, es un gato de grandes dimensiones. Tío, pero da igual. O sea que te come, nano. Que te pega un zarpazo y te parte. Además, coño, píllalo y exponlo ahí en. Para hacer una exposición en Godella, en la plaza del pueblo. Lo pones ahí, hemos cazado a la bestia, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. No sé, pero quiero decir, gatos tan grandes para ser confundidos por un tigre. Yo llamé a la policía local de Godella y le pregunté, y bueno, el retén que estaba en ese momento, pues no era el que había cazado al gato. Y me dijo, no, llama más tarde y tal, que ya habrán hecho el cambio de turno. Y digo, yo qué sé, por llamar, ir, hacerle una foto al esto y sacarlo, ¿no? A ver cómo era, porque... Claro. Pues que tiene que ser muy grande. Por eso, a lo mejor era un lince y aún quien piensa que es un gato. Por eso, pues mira, yo voy a buscar en internet a ver si hay documentación sobre algún tipo de especie de gato que sea más grande de lo normal o algo así. No sé, pero quiero decir, antes habría confundido con un lince. La palabra lince habría salido por algún lado, porque eso sí que es un gato grande. No llega a ser un leopardo, pero es muy grande. Es pequeñito para ser un felino, pero es más grande que un gato, más pequeño. Yo qué sé. Pero un leopardo, tío. Un leopardo, no. O sea, mira, no, ahora, no entiendo. Luego llamaré a la policía local a ver qué me cuentan. A ver qué oye, pasa, tío. Oye, ¿puedo ir a hacer una foto al gato? Por si se la han llevado ya a protección o algo y ya no está allí. Pero yo qué sé, por verlo, tío, porque... No sé. Podría ser la bestia de Borbotó. Por supuesto, igual cambia de forma. Es verdad. A lo mejor cuando sale luna llena... Bueno, no, esos son los... Cambia y... Y se convierte en la bestia. Para una vez que pasa algo en Godella y... Ya ves. Y en la zona del Horta Nord aquí, algo divertido. Y vais un gato. Ya ves, Y la Guardia Civil y todo, madre mía, persiguiendo un gato. es increíble. Es que es de cachondeo, tío. O sea, yo lo leía y no me lo creía. Digo, esto, la gente se aburre mucho. Y más, encima empezaba, un jubilado ha visto. Y dices, ya están jubilados. Y es que, ¿los jubilados qué hacen? Sentarse delante de las obras a ver cómo construyen. Todo es por un jubilado que dijo, que lo he visto, que lo he visto. Un tigre. Y era un gato, tío. O sea, en fin, Pilarín. Aunque nunca más iremos tranquilos caminando por la vuelta. Yo te aseguro que llegó un momento en que dije, es que espérate, es que solo falta que sea verdad. Yo le decía a Juan, eso es un leopardo que estaba en África siguiendo una gacela Thompson. Y claro, tiro. Claro, como lo bajo para arriba. Claro, tiraron para arriba, fue por tabaco. Pues yo leí también, no sé si era una de esas noticias, que habían... La policía se dedicó, una mañana se dedicó a desalojar. Sí, sí, a avisar a la gente. Y había un matrimonio, sí, paseando estoy por allí. Estoy súper asustada, que me lleven a casa. Y la mujer dijo que, bueno, o sea, que se acojonó hasta no poder más, que por eso digo que ya no volveremos ahí tranquilos por la huerta, porque al menos esa mujer ya no. Y yo no, claro, porque seguiría alimentando la leyenda a mi cabeza. En fin. Y la mujer recordaba el suceso del año 90. Sí, sí, claro. Por tanto, no. El del año 90, el de la bestia de Borbotó. Ah, el de la bestia de Borbotó. Ostras. Entonces. Ah, pues yo pensaba que se refería a lo de los tigres. Tengo la noticia impresa, luego lo miraré a ver. Se refiere al... Es que hubo... Lo recuerdo. Vale. Lo recuerdo. No lo pongo en duda, eres mi compañero. No, ya lo sé, pero es que fue muy heavy. Fue bastante heavy, porque eso había una psicosis también como ahora. Sí, sí, es que... No, incluso más. Es que era absurdo. Yo me... No sé qué iba a decir. No, eso es el cambio climático también. Que ahora, en vez de África, prefiere Lorta Valenciana. Ah, sí. Es que Lorta Nord, tío. Madre mía. Clima que tenemos aquí. Van a acabar cazando labradores. Tarararara. Y perros, los tigres, por ahí por la huerta. En fin, Pilarín. Bueno, pues... Increíble. Pues esto ha sido todo. Nos vamos a ir ya, ¿no? Yo no tengo ganas de más. Pues ya ves. Tenemos que hacer una sesión también de David Lynch. David Lynch. ¿Has visto ya...? ¿Almuerzo al desnudo? No, el terciopelo azul. Almuerzo al desnudo. Es el cuadro ese, ¿no? No, Almuerzo al desnudo es otra peli también, surrealista. Vale. No, terciopelo azul. No la he visto. ¿No la has visto? No, tío, es que no sé, no la encuentro, siempre me olvido, yo qué sé. Pues es una buena película. Ya lo sé, pero... Debieras verla. Vale. Tiene demasiado, como siempre David Lynch, no sabes si es demasiado segundo sentido o directamente rayada sin sentido, pero bastante interesante ver. Y con Kyle MacLachlan, que lo hace muy bien, y Dennis Hopper, que lo hace mejor. Me vas a comparar. Bueno, pues nos vamos a ir con otra frase de estas de Groucho. Dice, hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Ha sido, realmente este hombre ha sido el creador, el que ha metido el germen, ¿no?, de esas frases. Porque esas frases se dicen ahora por ahí, sí, por claro, hacer la gracia, pues el primero. Y realmente son de él. Como decía mi profesor de qué era, es el pionero. De periodismo cultural, decía, el primero es un genio, el segundo es un idiota. Claro, ya está. Por supuesto. O sea, todos somos idiotas, pero bueno, nosotros sí. Parafraseamos, entonces redistribuimos la culturilla. Ahora. Bueno, nos vamos a ir con el último tema de los de Marras. Por ¡oh! fin, ya hemos acabado el disco, ya está. Luego pasamos a Mago de Oz. ¡No! No, pero graba los CDs, tío. Ya, y tío. Es que sabes lo que pasa, que no me quedan CDs vírgenes. Y vale. Tengo que comprar. Pablo, y... por favor, ya no me pases más música. O sea, ya es que si aquí no hacemos no ascos a nada, pero tío. Pero es que si no vamos a poner música nueva, entonces, como siempre estamos repitiendo y tal. Pillar rarezas como lo de Blues Shakers, pillar grupos que sean de vuestros amigos, vuestros grupos, cosas así, vale. Grabaroslos, traerlos aquí, yo no sé, y servimos para algo, pero no para enriquecer a estos tíos que están ya más forrados que la hostia. Como hago yo todo esto, que están defendiendo... ¡Dale ya! Antipiratería. En fin. No, ellos están a favor, en contra, ¿han dicho algo? Ellos están con Alejandro Sanz y con todos estos. Ah, bueno, pero es que, tío, los discos esos que hacen nano de cartón, 30.000 pliegues, sus fotitos ahí... Están muy guapos los discos. Pero bueno. Pero también es caro. Pero también deberían... En fin, Pilarín. Esto como grupo juvenil, por así decirlo, tenían que apoyar un poco al tema. Ya veremos cómo surge todo. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene aquí en La Cucharilla. Vicente Balbastre. Bruno Ramos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.